en Nunca lo sabrán, estás escuchando Bicicletas número uno. Así estamos. Y en esta tarde, al fin, jueves. Hoy sí. Hoy sí, jueves. Hoy sí, estreno de películas. Vamos a hablar de una película que ya vi el tráiler y me dio mucho miedo. Se llama Hermanos de Sangre. Una comedia negra de Daniel de la Vega, ganadora del premio a la mejor película argentina del último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se estrena hoy. Y trata de Matías, un joven que vive sus sueños como inalcanzables, que será Nicolás, su mejor amigo, quien se enfrenta al entorno social que mina sus aspiraciones. Tienen que verlo. Si pueden, busquen directamente, porque mejor que contarlo es ver el tráiler. Sí, con una película ni hablar. Podés contar un montón y no se entiende. Sí, por eso. Hermanos de Sangre se llama la película y estamos en comunicación con Daniel de la Vega, director de la película. Muy buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirme aquí a la tarde. No, gracias a vos. ¿Cómo vivís estos segundos, momentos previos antes de un estreno comercial oficial? Porque ya se estrenó la película en su momento en Mar del Plata y encima, bueno, fue ganadora, o sea que ya sabés que le fue bien. Pero este segundo estreno, ¿cómo lo vivís? Y para mí es el primer estreno comercial en Argentina, la primera película en castellano que hago para mi país. Siempre hice películas para los Yankees, nunca por elección, sino porque fue lo que me tocó en naipes. En esa suerte que, bueno, nada, de haber sido sapo de otro pozo. Y agradecido y un poco expectante, porque digamos el problema en Argentina es que tu película, digamos, la gente se entere que exista, sí. Porque en definitiva tenga la opción de poder elegir no ir a verla, inclusive, porque en realidad la gente no sabe que existe, entonces no puede elegir ni ir a verla ni dejar de ir a verla. El espacio que ustedes me dan es muy agradecido, porque me da la oportunidad de llegar a la gente y contarles que esta es una película muy atípica dentro del cine argentino, que lejos de la cuestión contemplativa por ahí o la morosidad narrativa. Intentamos hacer una comedia divertida para el gran público, inspirada así en las referencias como Alex de la Iglesia o el cine de otros grandes cineastas británicos como Edward Wright. Películas que nos gustaron siempre y que en este caso podemos, digamos, proyectar en pantalla comercial argentina, lo cual fue toda una lucha. Me imagino, ¿no? ¿Una sola lucha o muchísimas luchas encadenadas entre sí? Fueron muchísimas luchas, una batalla despareja, muy desigual contra salas que básicamente no nos están apoyando, con banners que los ponen en el baño, trailers que los ponen en películas que no son convocantes. O sea, la verdad que la tenemos en contra. El cine argentino es rechazado no solo por sus espectadores, la gran verdad, que la gente argentina, los argentinos no estamos viendo cine argentino, sino que hace más, es un sistema perverso en donde las salas tampoco te apoyan. Entonces se retroalimenta esta falencia cultural que tenemos con respecto a nuestro cine. Hermanos pretende ser una película distinta, pretende. Y pongo a consideración del público que en todo caso la vea y si no les gusta que me puteen por mail, no sé, que me escriben y yo les devuelvo la plata, no sé qué hacer. Pero la verdad, denle una oportunidad a la película porque creo que vale la pena, porque no es habitual en Argentina una comedia negra de acción con elementos de horror, es bastante atípica. En ese sentido diría que apuesten porque creo que no la van a pasar menos de 90 minutos. ¿Qué tan aburrida puede ser una película de 90 minutos? No tenés tiempo ni de aburrirte siquiera. Y más con una película de género, ¿no? Vale la pena. Te decía, justamente, con una película de género en la Argentina, porque para la comedia costumbrista hay lugar siempre, ¿no? Es la verdad que la película es multigenérica. En algún punto la han emparentado con el cine, digamos, con todo respeto y salvando las distancias, obviamente, con Tarantino y otras obras multigenéricas e irreverentes con respecto al género. No sé qué decir, digamos, es un privilegio que te comparen con esas obras o con Guy Ritchie, digamos, son directores que yo respeto, admiro y que realmente no alcanzo para esas adjetivaciones, pero sí creo que es un cine distinto, que si bien tiene esas referencias, también es muy argentina la película y que la verdad lo que nos estuvo pasando cuando proyectamos el tráiler, que tuvimos la suerte de lograr finalmente, tras mucho entuerto, logramos colocar el tráiler en películas como Rápido y Furioso 6, que tuvieron mucha convocatoria. La gente en la sala decía que no parecía argentina, y para mí, en realidad, desgraciadamente, eso es un elogio. Como un halago, claro. Es que tiene una estética muy particular, no sé si es fotografía, no soy una experta en cine, digo, o unos colores, digo, tiene una estética muy, muy, muy diferente a lo usual al cine argentino, entre otras cosas, digo, más allá de la narrativa. Sí, la verdad que Mariano Suárez es un director de fotografía habitual de la productora Afarsa Producciones, Y realmente fue un privilegio poder contar con él, porque elevó la película, siendo que no teníamos los recursos soñados. O sea, pensá que nuestra película se estrena ahora en salas. Ah, pará. ¿Es de Farsa? No, Mariano Suárez es de Farsa. Ah, pensé que la película Yo soy muy amigo de la gente de Farsa y hemos trabajado muchas veces juntos. Sí, buena onda. Mariano sí es de Farsa y de hecho estoy preparando una nueva película en donde Mariano está de fotografía y está Walter Cornaz en dirección de arte, que también es de Farsa. Sí. En el caso de Hermanos, trabajamos con María en el arte. Bueno, no es una película de Farsa, pero sí, son muy amigos. Hemos contado con el apoyo de ellos siempre. Qué buena onda. En ese sentido, digo que es una película típica, porque, digo, teníamos un presupuesto irrisorio, y si te pones a pensar en este momento se estrena Rápido y Furioso, que debe tener unos, no sé, 30, 40 millones de dólares de presupuesto, o más, seguramente más, y paralelamente nosotros estrenamos una película con 120 mil dólares. La gente va a ir a verla y no creo que se ponga a pensar demasiado que fueron hechas con diferentes recursos. La va a comparar y punto. Ese es el desafío en el cine argentino. O sea, no tenemos recursos y hacemos las mejores películas posibles como lo que tenemos y como podemos. Es una lucha despareja contra las salas, contra la gente que no consume este tipo de cine y con un presupuesto que tampoco ayuda. Sin embargo, la película creo que sale indemne y puedo estar acá hablando y defendiéndola porque tengo fe en el producto y creo que a la gente le puede gustar. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué los directores argentinos hacen películas? Digo, la lucha es, tan difícil, ¿no? ¿Qué te impulsa? ¿Qué me impulsa? Bueno, en realidad yo soy, digamos, asiduo al cine, o sea, desde muy chico soy fanático de ciclos como Sábado de Superacción, Viaje Inesperado y otras películas de mi infancia. Creo que uno lo que hace en general es reproducir esa cosa que uno tenía cuando era chico, esa ilusión, y lo que trato es de compartirlo con la gente. En realidad me hace feliz pensar que tiene algún sentido hacer cine si llego a la gente. Esa es la gran lucha y dificultad que tiene hoy por hoy nuestro cine. Pero en esencia a mí lo que me motiva es ser feliz, que es en realidad hacer lo que me gusta y me dedico a eso. Y procuro en esta lucha desigual sostener esos valores, porque creo que vale la pena que un cine distinto llegue a la gente, que haya propuestas diferentes, porque en esencia no es lo que está ocurriendo en nuestro cine y es una oportunidad que tenemos con esta película de apoyarlo. Sí. Hay una mirada distinta en esta película, es un cine de género no habitual y pienso que a la gente lo va a pasar muy bien. Daniel, ¿en qué cine se puede ver? Uy, mira, se estrena en 15 salas y en Blu-ray acá en el Arteplex Cinema, el Arte Cinema de Constitución, se estrena en el Hoyts Abasto, en el Village Recoleta, en el Village Caballito, en varios Hoyts, en varios Cinemark, en Cinemark Palermo, en Showcase Belgrano. Hicimos el mejor lanzamiento que pudimos con los recursos que teníamos. La verdad que no fue fácil, pero bueno, estamos muy bien posicionados en cines. Y gracias a Pascual Condito de Primer Plano, que nos está apoyando en forma irreductible y que tuvo también fe en el proyecto. La verdad que no es tan fácil, fue una lucha, o sea, sí. Y ya te digo, todo lo que fue la previa de llegar a esta instancia fue doloroso. Bueno, así que, pero ahora que tengo... a disfrutar, ¿sí? Que le oiga. Sí, a disfrutar y que salga todo bien, lo mejor para este estreno, Daniel. Ojalá. Gracias por el apoyo, por estar ahí. Bueno, nada, y si están escuchando, los invito a ver la película, denle una oportunidad. Siempre les podré devolver el dinero si me escriben, quizás compren mi promesa. No, pero con tanta pasión ya está, ya convenciste a todos, olvidate. Más vale, encima amenaza, me encanta. Exacto, esto es violento, señores. La supervivencia es el más apto. Sobrevivir o morir. Así que bueno, nada, los espero en el cine. Y si no los mato. O los voy a buscar. Sufrirán los tormentos del protagonista. Gracias, Daniel. A ustedes, señores. Abrazo. ¿Me dijo señora? No, señores, no vaya. Señores. Ah, señores, qué susto, por Dios y la Virgen. Daniel de la Vega, Hermanos de Sangre, una película que tienen que ir a ver porque si no muchísimas cosas malas les pueden llegar a pasar. Me encanta la pasión de Daniel. En un momento, si nos abstraíamos un poco de qué estábamos hablando, aparecía un jugador de box. Hablando de la próxima pelea, ¿viste? ¿Un jugador de box? Un jugador, bueno, ¿viste cómo soy yo con mis cosas? Uno que toca en el box. Claro. Sí. No, parecía como un deportista, porque estaba hablando con tanta pasión. En el próximo partido vamos a ganar. Y porque la pelea, no sé qué, ¿viste? Sí. Un apasionamiento así de casi de deporte, ¿no? La pasión como del fútbol, del boxeo, no sé. Y me quedo con una cosita que dijo, sí. Daniel, que no es la típica película argentina. Viste que hay un estereotipo de película argentina que no está construido en un prejuicio, sino en la más abyecta realidad. Sí. Que es... El costumbrismo. Costumbrismo por un lado. Y si no, la típica película indie donde yo te digo, hola. Hola. Y se hace un silencio largo entre medio. Y alguien dice, ¿cómo estás? ¿Bien? Y la chica mira para otro lado. Silencio. Por Dios, me violentan tanto esas películas. A mí también. No nos violentemos, escuchemos música. Justamente una canción que lleva el mismo título de la película que estábamos recomendando ver. En realidad la estábamos recomendando porque recibimos amenazas. Entonces dijimos, bueno, no, mejor la recomendemos, vayamos por las buenas. Buena. No, de verdad. Hermanos de Sangre. Entonces, viejas locas, nunca lo sabrán.